puedo estar sin ti, mi amor. Desde el día que te fuiste, desde el día que te fuiste, quedó triste mi corazón. Yo les extraño tanto, tanto, yo les extraño tanto, tanto. Tus caricias y tu dulce voz quedarías a mi vida, quedarías. Tus caricias y tu dulce voz.